¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Buenas, buenas, gente querida, oyentes de radios comunitarias del país, como las que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, espacio desde el cual les proponemos este programa que está comenzando, que suene Farco, la música del país. En cada edición, durante una hora semanalmente, vamos recorriendo distintos proyectos, distintas recomendaciones desde las mismas radios, así que dándoles la bienvenida, mi nombre es Eva Lino de Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires. Me acompaña Damián Mole de Radio Futura, también de La Plata, Buenos Aires. Buenas, Mole. Hola, Seba, ¿cómo estás? Así es, estamos comenzando un nuevo episodio del Que Suene, este programa que nos reúne semana a semana para escuchar las recomendaciones musicales desde todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que seguramente están escuchando en diferentes días, diferentes horarios, siempre sujeto a la programación de cada una de nuestras radios. Como siempre les recordamos, buscar nuestro Instagram, Que Suene Farco. Ahí estamos etiquetando a cada uno de los proyectos musicales que están por sonar, como por ejemplo este que va a abrir el programa. Ya vamos a presentarlo. Mientras tanto, escuchamos de fondo a Tarragorros con la canción El Toro. Arrancamos con el primer reporte musical de esta semana. Desde Capilla del Monte, una radio muchas voces, nos presenta la música de Silvia Pulido. Agüita, Yacumama, baja el río Calabalumba, baja con él. Silvia Pulido, desde las faldas del Cerro Uritorco, presentamos en una radio muchas voces. Con mucho placer, un artista local. Escúchenos. Por ese yuyo escondido del monte yo voy a andar con su perfume larijo. Se anuncia sin palabras, desde el barranco se agarra a la tierra sin chistar, con una gotita de agua, la lluvia lo va a premiar. Seca y el rocío, él prepara su manjar, cargadito de virtudes, huele y huele sin parar. Cuando la tierra le entrega luz de luna y un cantar, el yuyo se vuelve santo y bueno para curar. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, yo soy Silvia, vivo acá en Capilla del Monte, soy cantautora, soy abuela también, mamá, abuela. Hace muchos años que vivo en Capilla, hace 40 años vivo en Capilla y vivo en Faldeo, es mi barrio. Ahí tengo todos mis amores. Y tengo el río ahora, Calabalumba, que acaba de bajar, que nos da tanta alegría con esta época tan dura que estamos viviendo y tan seca. Así que bueno, con esta agüita que viene, contarles que las canciones que tengo son todas canciones que tienen que ver con mi vida en el monte y con mis experiencias de todos estos años de vivir acá. Y la música es casi todo es canciones y folclore latinoamericano. Me dijo una doña vieja, sabedora del yuyal, que el dolor que yo tenía difíciles de quitar, que me metiera en el monte la medicina a buscar, que el yuyo es un buen amigo y siempre sabe ayudar. Su lugar, el yuyo se hizo baguala y así se puso a coplear. Vengo bajando del cerro, hey, sanar mi secreto está aromado de luna y piedra, no más. La música, no sé lo que es, sé lo que es para mí, lo que llegó para mí, que llegó de muy jovencita, llegó en una forma tan hermosa que es la de poder, la de que salga de dentro mío. Pero esto que me llega a mí como música, yo no soy música profesional, no vivo de la música, nunca viví de la música, soy artesana. Así que la música para mí es una magia que me aparece y es un regalo, es un regalo. Y cuando escucho a los músicos que a mí me hacen sentir, realmente también pienso que es un regalo que viene de un lugar misterioso, la música, como todas las artes. Yo doy gracias siempre de poder, gracias a la creatividad, ¿no? Que es lo que nos hace sentir vivos. Cósmica noche serrana, cantos nocturnos te alaban, tu embrujo de luna clara, tu bosque rojo me llama, con un perfume lejano, con alfombras de hojarasca, como un hechizo aparecerá, como un hechizo aparecerá. Sobre el perfil aborigen, sobre el perfil aborigen, la perla celestial. corazón de madera, manos de lluvia, ojos de estrella, calles que suben cantando los que te quieren ver asomar, hombres, mujeres y niños en una danza circular. Como un hechizo aparecerá, como un hechizo aparecerá sobre el perfil aborigen, sobre el perfil aborigen, la perla celestial, la perla celestial. Dorado será cuando recueste en la noche en el horizonte huyendo feliz. Tu color ámbar es sagrado, no diriza buena, podremos dormir. Como un hechizo aparecerá, como un hechizo aparecerá sobre el perfil aborigen, sobre el perfil aborigen, la perla celestial, la perla celestial. Falta el azul perdido. La... presentamos las canciones de Arrope de Luna, el último disco de Silvia Pulido, Yuyo Bagualero, Pescadora de Colores y Hechizo. Saludamos a la audiencia del Que Suene. Un placer compartir otro programa más. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Estás escuchando radios comunitarias, estás escuchando el Que Suene Farco, programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y ahora le toca a la Ciudad de La Plata recomendarnos el proyecto musical Hojas por el Barrio, desde Radio Futura. Hola, soy Lucas Jaubet, de Hojas por el Barrio, ex Hojas Secas. Acaban de escuchar nuestra nueva canción que se llama Nos pasa lo mismo, con la participación especial de Santiago Motorizado. Hojas por el Barrio tiene 4 discos editados de forma independiente por nuestro sello Discos Laptra, que compartimos con bandas como Las Ligas Menores, Bestia Bebé, El Mató a un Policía Motorizado, 107 Faunos y muchas bandas de amigos más. Este año hemos lanzado una serie de simples con videoclips. El primero fue Creer en mí otra vez, a comienzo del año. El segundo fue Nos pasa lo mismo, con Santiago Motorizado. Y el tercero es Por la esquina de tu trabajo, con Priscila Rauto. Y se viene un cuarto simple, que va a salir en diciembre, con Tom Quintans, de Bestia Bebé, como invitado. Nuestro estilo es indie rock and roll, pero de todos De todos modos coqueteamos con otros estilos, nos animamos a experimentar con varios estilos, como vals, chacarera, pop, punk rock, y siempre estamos buscando, tratando de explorar nuevos horizontes, en lo sonoro, en lo estilístico. Bueno, la banda está formada por Franco Jaubet en el bajo, Lucas Jaubet, que soy yo, en la voz, Lautaro Pugliese en batería, Damián Mole en teclados, y Kanki y Fermín, que son los dos guitarristas. Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Hojas por el Barrio, @ Hojas por el Barrio, salvo en Twitter, que somos Hojas por el Bar. Bueno, y la siguiente canción que van a escuchar se llama Creer en mí otra vez. Ahora estamos preparando los temas para el próximo disco. Es un nuevo desafío para la banda porque hay nuevos integrantes y vamos a componer y hacer un disco por primera vez. Bueno, resumiendo un poco lo que pasó en los últimos años, en pandemia, se fue un guitarrista, después se fue el otro guitarrista a comienzos de este año. La banda se rearmó, resignificó, se transformó y ingresaron nuevos músicos a la banda, ¿no? Los dos guitarristas y Damián Mole en el teclado. Nada, bueno, y eso es lo que el desafío para el año que viene es hacer un nuevo disco con los nuevos integrantes. También otra cosa que nos pasó, también resumiendo un poco, es el cambio de nombre, que durante casi 20 años nos llamamos Hojas Secas, mucha gente nos conoce como Hojas Secas. Hemos ido a tocar a muchos lugares, a Tucumán, a Chubut, hemos recorrido la provincia de Buenos Aires, hemos ido a Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, bueno, muchas ciudades del país. Bueno, muchos nos conocen como Hojas Secas, pero bueno, este año por cuestiones legales, de marca, nos intimaron a cambiar el nombre porque había otra banda que se llamaba de manera similar y tenía el registro hecho. Y bueno, como nosotros no lo teníamos, tuvimos que cambiar el nombre para evitar un juicio y bueno, otras cosas. Así que bueno, resignificamos el nombre, de Hojas Secas cambiamos a Hojas por el Barrio, dando a entender un poco que somos los del primer disco, los de Ya No Importaba Que Dirán en el Barrio, que fue nuestro primer disco del 2009. Así que bueno, ese es un resumen un poco de lo que pasó en este último año. Bueno, un saludo a Radio Futura de la Ciudad de La Plata y a todas las radios de Farco que están haciendo un trabajo muy grande. Bueno, un abrazo grande, que terminen bien el año y nos estaremos viendo pronto. Abrazos. Toda la noche me quedo pensando. perfecto es tu broche, como cada domingo. Oh, Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos en El Que Suene. Les recordamos que este es el programa musical de Farco, donde semana a semana estamos recomendando músicas desde todas las radios pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso, continuamos por Córdoba, donde Radio La Quinta Pata nos presenta un doble reporte para conocer la música de Charlie Resistencia y también, por otro lado, la música y el proyecto artístico de Natalia Hitzman. Hola, amigues del Que Suene, somos Radio La Quinta Pata. En esta nueva edición les compartimos a Charlie Resistencia, artista jujeño que actualmente está residiendo en Córdoba, y en esta edición de Alta Frecuencia nos cuenta su historia. Muchas gracias. Voy a cantar un tema mío, un bailecito, que nada, lo compuse hace un año más o menos. De raíces jujeñas, con viento de sur, canto este bailecito por el amor que me has dado. Fronteras caminando, soy de todos lados, soy de la madre tierra, Pachamama sos mi dueña. Voy regando las semillas, cosechando lo sembrado. Canto este bailecito por el amor que me has dado. La ira y la ira ira, la ira y la ira, la ira. Canto este bailecito por el amor que me has dado. Segundito. Cerros y montañas, duendes de la selva, mates al frente del lago, playas sin horario, pañuelos al aire, repiquetear de bombo, suena, suena charanguito, te llevaré en mis manos. Voy regando las semillas, cosechando lo sembrado. Canto este bailecito por el amor que me has dado. La ira y la ira irá, la ira y la ira, la ira. Canto este bailecito por el amor que me has dado. Guainito nomás, va con la verdad, con un poco de tierrita pa' darle vida, con un poco de tierrita, mucha energía. Todos para acá, todos para allá, tan sencillo y simple que me gusta, tan sencillo y simple que te asusta. Y cuando te miro a los ojos, recuerdo por qué estoy acá. Tu sonrisa me hace olvidar todo lo demás. La ira, ira, ira, la ilara, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ilara, ira, ira, la ira, ira, ira, la ilara, la ira, ira, la ira, ira, ira. ¡Arriba! De noche y de día, cuánta alegría, el loco de la esquina está de gira. El loco de la esquina sigue de gira. Guainito nomás, va con la verdad, con un poco de tierrita pa' darle vida. con un poco de tierrita, mucha energía. Y cuando te miro a los ojos, recuerdo por qué estoy acá. Tu sonrisa me hace olvidar todo lo demás. La ira, ira, ira, la ilara, la ira, ira, y la ira, ira, ira, la ilara, ira, ira, y la ira, ira, ira, la ilara, la ira, ira, y la ira, ira, ira. En segundo lugar, vamos a escuchar a Natalia Hitzman, que se presenta así. Hola, ¿cómo están? Soy Nati Hinsman. Están escuchando Blue Maldition, un single sacado en agosto del año 2022 junto con un videoclip performance. El tema está disponible en todas las plataformas y el video en YouTube. Soy actriz, cantante y compositora cordobesa. Mi proyecto dialoga entre esos universos tratando de entablar un vínculo particular con el público en cada show. Y que el espectador sea parte y fabricante del acontecimiento. Para el año que viene tengo el proyecto de sacar mi primer EP, Full Band. Para cerrar este año 2023, lleno de placeres y gustos, estaré junto a Mateo Genka, Charibás y Full Band el 7 de diciembre en Puerta 276. Les espero. Mi amor, ya te bajé del pedestal. No son más que una persona. Si tenés algo para darme, dámelo. O espero por lo menos si te cruzo en alguna ocasión, te lata el corazón. Nunca más volveré a entregarme a una mujer. Malditas, imprudentes mujeres ingratas, son tan ingratas. Son tan ingratas, soy tan ingrata. Con otros todo es más fácil dar un puntapié. Maldigo el momento en que empezó todo esto que no puedo terminar. Ay, no sabes ni qué me has hecho. Pero ya estás perdonada. Mujeres ingratas son tan ingratas, son tan ingratas, soy tan ingrata. Yo te doy mi corazón, estrujado te lo doy, estrujado, estrujalo, estrujalo. Yo te doy mi corazón, estrujado, estrujalo, estrujalo. Que después yo paso el trapo. Nunca más volveré a entregarme una mujer. Malditas, imprudentes mujeres ingratas, son tan ingratas, son tan ingratas, soy tan ingrata. llamaba sensual y deliciosa baba. Soy Nati Hinsman y estás escuchando El Blues de Amar. Esta versión fue grabada en vivo en el año 2019 en el espacio Enebra, gestionado por artistas locales de la ciudad de Córdoba. Esta es una de mis canciones favoritas. La toco siempre en vivo porque me genera mucho placer y disfrute. También estará disponible en el año 2023 en versión full band en mi próximo EP. Todo el amor que existe en esta vida o algún veneno que me dé alegría. Una vez le di mi alma, abrí el pecho y prometí que nada ni nadie lo iba a cerrar. Dispara con valentía. A tu monotonía, que el sol está saliendo y todavía no lastima. Amar, qué acto de valentía, simplemente dar. Qué acto de valentía, simplemente dar. Encantaría que la lluvia nos obligue a estar en la cama. Me encantaría que la lluvia nos obligue a estar juntos y amarnos. Oh. Y amarnos. Me encantaría. Amarnos. Luz de amar. Estás escuchando Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Se nos va del aire otra edición del Que Suene Farco, pero recordamos que si quieren volver a escuchar a cada uno de los proyectos, a las radios comunitarias que los recomiendan, búsquenlas en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí están etiquetadas los links, las plataformas de cada uno de estos proyectos. Y bueno, así edición tras edición vamos haciendo esta hora, que ya se nos va de la mano. Un abrazo, Mole, para allá. Un abrazo, Seba. Sí, nos vamos con este programa por esta semana, pero nos vamos a encontrar en la siguiente con más música, con más proyectos y también historias, testimonios, siempre recomendados desde las radios comunitarias de Farco. Seguimos escuchando de fondo El Toro, interpretada por Tarragorros. Les saludamos invitándoles a que nos sigan en las redes, Que Suene Farco, así estamos en Instagram. Ahí nos pueden hacer llegar sus proyectos musicales y también saludos, recomendaciones, que es lo que siempre nos gusta recibir para que se siga expandiendo esta red musical que atraviesa todo el país y que está transitando su sexta temporada. Nos encontramos la próxima para más contenidos. Que tengan buena semana y un abrazo gigante. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.